el cielo, yo no sé de ti, pero yo quiero ahora, yo no sé de ti, pero yo quiero ahora, yo quiero sentir el poder del cielo, yo quiero sentir el poder del cielo, abarcando el poder del Espíritu Santo que va llenando mi ser. Muy buenas tardes a este programa que es Renovación Reconexión. Este es un programa muy especial. Así es, el día de hoy este programa es dedicado para todos los católicos que el día de hoy nos escuchan. antes de empezar el tema, nos queremos presentar. Mi nombre es Montserrat Nava. El mío es Francisco Peña. Y yo soy Ramsés Domínguez. Y los vamos a estar acompañando en esta serie de programas para que estén muy atentos. Y el día de hoy vamos a iniciar con un tema muy importante que lo escogimos para este primer programa. Monse, ¿qué tema es? Así es. El tema del día de hoy es la cuaresma, el cual es un tiempo litúrgico que estamos viviendo. Como lo dije, es un tiempo litúrgico que también nos invita a la conversión principalmente y también a la reflexión, a la preparación para la fiesta de la Pascua. Como lo dices, la purificación. Yo entiendo la purificación por aquello que aquellos pecados, ¿no?, que tenemos cada uno y que hay que pues terminarlos, ¿no? Así es. De hecho, ese tema de la conversión, para poder convertirnos, como tú dices, Francisco, tenemos que vivir un proceso de purificación. Inclusive, la cuaresma, Monse, ¿con qué inicia? La cuaresma inicia con el día miércoles de ceniza y concluye, que muchos no sabemos aún todavía cuándo concluye, que es el jueves santo. Pero antes de eso, les quiero platicar un poquito sobre miércoles de ceniza, la cual no es un sacramento, sino es algo sacramental. Como lo sabemos, va muy de la mano con lo que es la conversión. Entonces, esta ceniza que te colocan en tu frente depende mucho, o bueno, su función depende mucho de ti mismo, ¿de acuerdo? O sea, de la fe que tú tengas y de la disposición que tú tengas para cambiar. Como lo hemos dicho, la cuaresma es un tiempo de conversión. Así es, completamente. Inclusive el miércoles de ceniza es un signo de conversión, porque ahí reconocemos que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios, sobre todo a cada uno de nuestros hermanos. También manifestamos ante todos, ante los que nos ven en la calle, ante nuestros compañeros de la escuela, nuestros compañeros del trabajo, que vamos a iniciar un proceso, una purificación, como lo dices tú bien, Francisco, un proceso de conversión, y ese es un sacramental, es un signo para hacer público que vamos a iniciar este proceso de conversión. Así es, y es muy importante que no lo tomemos de burla, ya que pues no tendría como ese efecto realmente, ¿no? Como lo decía, tener la mayor disponibilidad a cambiar. Inclusive yo personalmente, ya que sabía que no era porque no es obligatorio tomarlo, ya que es un sacramental, yo decía, ¿para qué lo tomo? Pero bueno, lo tomé, a lo mejor hice mal en tomarlo así a la ligera, pero ya conforme ha pasado el tiempo, como han pasado los días, me doy cuenta que es un punto fundamental del inicio de la cuaresma, porque es hacer visible y hacer a lo mejor tangible para nosotros ese momento de conversión, que inclusive hemos hablado que no solamente tenemos que pasar ese tiempo, ¿no?, estos 40 días únicamente de conversión y ya hasta el próximo año otra vez, ¿no?, sino tener una conversión verdadera y constante, ¿no, Francisco? Ajá, y dentro de esa conversión también puede existir la reflexión, ¿no? Reflexionar qué has hecho bien y qué has hecho mal dentro de tu vida. Así es, inclusive también para reflexionar un poco, existen algunos, se me fue el nombre, Monse, algunas prácticas cuaresmales. Exactamente, la palabra cuaresmales, lo dijiste muy bien, prácticas cuaresmales, que son tres, que lo tenemos también posteado en la página de Facebook por quien nos quiera seguir y quiera igual ir checando lo que hemos ahí escrito. Así es, ¿les parece si vamos a un corte musical? Claro, y regresamos, sí, con esas prácticas cuaresmales. Muy bien, más adelante les contamos con detalle estas prácticas cuaresmales para que no se vayan. Así es, esto es Piedad, Señor Piedad, de Renovados en el Amor. Volumen 2. Y nosotros somos Renovación. Reconexión. Continuamos. Contra ti pequé, Señor Jesús, lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Renovación, reconexión. Renovación, reconexión. Te necesito más que el aire que respiro, te necesito, pues tú eres el aliento de mi ser. No soy el mismo, sin ti mi vida ya no tiene sentido. Te necesito más que el sol de cada día, te necesito, pues con tu luz mi alma vuelve a nacer. Es tu poder, estoy sediento porque me inundes otra vez. Volvamos al Espíritu de Dios para que vuelva con la gracia de su unción a renovar, a restaurar, a retornar aquel primer amor. Necesito más que el sol de cada día, te necesito, pues con tu luz mi alma vuelve a nacer. Es tu poder, estoy sediento porque me inundes otra vez. Vuelve Espíritu de Dios, satúrame con la gracia de tu unción, renuévame, restaurame, retórname aquel primer amor. Vuelve Espíritu de Dios, satúrame con la gracia de tu unción, renuévame, restaurame, retórname aquel primer amor. Ya estamos de vuelta en su programa favorito, que es Renovación, Reconexión. Y bueno, continuando con nuestro tema del día de hoy, que es Cuaresma, yo les comentaba en el bloque pasado sobre que existen unas prácticas cuaresmales, que habíamos dicho que era ayuno, oración y limosna. Así es, Monse. Pero antes de esas prácticas cuaresmales, que también están posteados en el Facebook de la parroquia, de Parroquia de Nuestra Señora Zapopan, ahí para que le den like, lo compartan y también lo bajen y lo distribuyan a lo mejor por WhatsApp. Fíjate, Monse, que la duración, como lo habíamos visto en el bloque pasado, es de 40 días, pero tiene fundamentos bíblicos, ya que tiene tres fundamentos bíblicos, porque fíjate que en Éxodo 24:3 es donde Moisés sube al monte de Sinaí y pasa 40 días y 40 noches en oración y ayuno. Después de este tiempo, Dios es cuando le entrega las tablas de la ley. Tenemos aquí presente ya dos prácticas que estamos comentando: oración y ayuno. Así es. La segunda es en primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo del 3 al 8, en donde el profeta Elías pasa 40 días igual y 40 noches caminando en el desierto. Es ahí alimentado para que pueda llegar a su destino. Inclusive dice: toma y bebe, te falta mucho por caminar, le dice un ángel. Y el último, y me parece el más importante, es Mateo 4, del 1 al 14, en donde se habla cuando Jesús, antes de iniciar su ministerio público, se va al desierto y pasa 40 días e igual 40 noches en ayuno, en oración, y que este ayuno y oración le prepara para su vida pública posteriormente y sobre todo para las tentaciones, que es por eso que vienen esas prácticas cuaresmales. Se me fue. Me parece muy bien ese dato que tú nos comentas de que el por qué el número 40, ¿no? Creo que es muy interesante y pues gracias por tu aportación. Espero que les haya interesado nuestro radio escuchas. Así es importante recalcar esto del ayuno, la oración y también el sacrificio. Monse, ¿nos ayudas a hacer un poco más extenso que lo que tenemos en Facebook? Muy bien, ¿cómo acerca de la oración? Sí, como lo comentaste en esas citas, la oración. La oración es principal en la vida de todo católico. Es esa herramienta que nos ayuda a comunicarnos con nuestro Padre, ¿no? Yo lo entiendo así. La oración es ese puente que nos conecta al ser humano aquí en la tierra con Dios, ¿no? Y bueno, la oración nos recuerda que somos amados e hijos de Dios, que nos recuerda que tenemos que hacerlo, bueno, nos invita a que hagamos a Jesús como dueño de nuestra vida. Y principalmente, pues, en la oración igual nos ayuda a meditar, a reflexionar la palabra de Dios, que lo oímos pues cada que escuchamos misa. Esa es la oración. Como le digo, es algo muy primordial, una herramienta de todo católico. Así es. Y reforzándolo en este tiempo litúrgico, tomamos como iniciativa postear el Evangelio diario, también para que lo chequen en la página. Sí. También es una forma de oración. Exacto. Pero recuérdales, ¿cuál es nuestra página? Nuestra página es Parroquia de Nuestra Señora de Zapopan. Parroquia Nuestra Señora de Zapopan, recuerden, por favor. Exactamente. Denle like a la página. Like, compartir. Y bueno, también otra práctica cuaresmal es, Francisco. Otra práctica cuaresmal, como lo mencionas, es la limosna. Muchos piensan que la limosna es dar aquello que nos sobra a los demás, ¿no? Como lo mencionábamos hace un momento, esa moneda más pequeña hacia los demás. Pero no, yo pienso que la limosna es dar eso que más nos gusta, ¿no? Compartirlo con los demás. Y más en este momento de cuaresma, que nos invita a reflexionar y a tratar de convivir con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Muy bien, yo creo que igual va muy bien de la mano con que nos invita a desprendernos de aquello que quizás no le damos un uso nosotros, pues compartirlo con alguien que sí lo necesita, ¿no? Y está muy bien, siempre confundimos en que es dar lo que nos sobra, ¿no? La moneda más pequeña, pues tengo este cambio, pues se lo doy ahí el que está ahí. Sí. Pero no, es realmente aprender a desprendernos de todo. De algo que te gusta. O de algo que te gusta. Así es. Inclusive también la tercera práctica cuaresmal es el ayuno, que no solamente, bueno, recordemos que el ayuno es esta parte de abstenerse de desayunar, ¿no? Pero muchas personas lo confunden o lo confundimos con esta cuestión de solamente comida, ¿no? Sino también va más allá. A lo mejor ayunar en esta época podría ser del teléfono, de la computadora, del Facebook, de las redes sociales. Y hablando un poco fuera del aire, hacíamos esta mención de que podemos hacer dos prácticas cuaresmales al mismo tiempo. Así es. Monse, no sé si la recuerdas. Sí lo recuerdo. Habíamos dicho que podemos ayunar y también hacer una obra de caridad. ¿De qué manera, no? Como tú lo mencionaste, si quizás antes te gusta a ti comer mucho, pues bueno, vas a ayunar y vas a guardar ayuno, o sea, no vas a desayunar. Sin embargo, te vas a levantar temprano, vas a preparar tu desayuno. Antes te bañas, por favor. Claro, te bañas. Todos tienen que bañar en la mañana. Entonces, te bañas, preparas tu desayuno y en vez de comértelo tú, lo vas a compartir con alguien que lo necesita, alguien que esté afuera. Ahí hacemos ya dos obras. Así es. Damos esa caridad, esa parte de compartir con los demás lo que nosotros tenemos. E inclusive, a lo mejor a la persona que está en tu camino, que seguramente tenemos a alguien presente. También el ayuno nos sirve, implica una fuerza de voluntad, uh-huh, en un pequeños detalles. También. Así eso es un pequeño sacrificio, pero que muchas veces se convierte en un gran sacrificio. Porque les voy a contar una anécdota. Una vez que hice ayuno, yo voy en la mañana en la escuela y se me antojaba todo. Inclusive se me antojaban hasta los dulces que tenía cerca. pero es una lucha constante contigo mismo el frenar ese instinto de quiero, puedo en este momento, pero me abstengo, ¿no? Esa fuerza de voluntad que no sería una fuerza sino que viene de Dios, ¿no? Porque cuando estamos con Dios, todo podemos. Así es. Y pues iba una reflexión que hizo nuestro párroco hace unos días, que decía que cuando quieres estar a dieta, o bueno, cuando estás a dieta, todo se te antoja, ¿no? Pasa hasta el de las papas, pasa el de los... todo se te antoja. Pero cuando no estás a dieta, no pasa nada, tú estás normal. Y sí, cuando quieres hacer las cosas bien, como que te ponen piedritas, todo se te complica. Pero como lo dices, de la mano de Dios, pues todo se puede salir adelante, ¿no? Y nos invita obviamente pues a no caer en alguna tentación. La abstinencia es esa fuerza de voluntad, exactamente. Así es, todo con Dios, nada sin Él. Inclusive también en nuestra comunidad, para los que nos escuchan a lo mejor no desde nuestra comunidad, se hace cada año una representación, un Vía Crucis viviente. Y aquí Francisco, nuestro hermano de la radio, participó hace un año. Recuerdo muy bien que fuiste Cristo. Sí, exactamente, fui Jesús de esa representación 2018. Así es. Y cuéntanos, me imagino que para tu preparación, ese camino, esa cuaresma que viviste, a lo mejor más larga, más de 40 días, pero finalmente una preparación que tú viviste, te preparaste, tuviste a lo mejor alguna caída. Cuéntanos, ¿cómo te preparaste? Bueno, el tener el papel de Cristo en esta representación, para mí fue algo muy, muy especial, muy bonito, que me acercó mucho a la iglesia. Tuve mucha preparación, tanto física como espiritual, que creo que fueron las más importantes para llevarlo a cabo. Físicamente, pues era ir a correr, cargar cosas pesadas. Mantenerte en forma, ¿no? Totalmente eso, ajá. ¿Es un recorrido largo o...? Cuéntanos, practícanos si es largo, es corto, no es muy, hay subidas, hay bajadas. No es muy, muy largo, pero sí hay muchas subidas y pues cargar la cruz de casi entre 80 a 90 kilos, pues sí pesa. Espiritualmente, Francisco, ¿cómo te preparaste? Bueno, espiritualmente fue el acercarme un poco más a la parroquia y ahí que encontré a muchos amigos, ¿no? Dentro de un grupo de oración. Que me invitaban a hacer oración o incluso en asambleas de oración, pues participaba para tener un poco más de conocimiento sobre la vida de Cristo, ¿no? De nuestro Señor. Así es, y ahí es donde aplica una práctica cuaresmal, como lo comentas, que es la oración. También hubo complicaciones a lo mejor en esa preparación, algún detalle que tuviste. Nervios, te arrepentiste, pasó por tu mente en algún momento y dices, no puedo, no lo voy a hacer, me arrepiento. Siempre no. Hubo momentos en que sí ya sentía que no iba a dar el 100%, ¿no? Me sentía como nervioso. Yo soy un poco nervioso, lo siento, pero así me sentía. Que no sé, que me iba a poner nervioso ese día, que toda la presión de la gente no iba a aguantar, pero gracias a Dios, aquí estamos y pues todo salió adelante. Muy bien, pues. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También vamos a comentar un poquito acerca de cómo nos estamos preparando cada uno de nosotros en general. Yo les quiero preguntar, pero más adelante yo les pregunto aquí a mis compañeros cómo se prepararon ellos para esta cuaresma. Así es. Ahora mientras vamos a un tema musical. Vamos a continuar. Esto es exactamente. Fiel Adorador de Renovados en el Amor. Volumen 5. Y continuamos. Esto es Renovación, Reconexión. Y ya estamos de regreso en este programa que es... Renovación, Reconexión. Y bueno, como lo hemos comentado en los demás bloques anteriores, el tema de hoy es Cuaresma. Y yo estaba a punto de preguntarles a mis compañeros... Así es. La verdad es que... La verdad es que mandé a corte musical para pensar la respuesta. No es cierto. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes dos, a Francisco, es de qué manera te preparaste tú... Bueno, Francisco Ramsés, les quiero contar que aquí tenemos a dos Franciscos. Sí, Francisco Ramsés, a Ramsés. Le quiero preguntar, ¿de qué manera te preparaste tú para la Cuaresma? ¿De qué manera me preparé? Mejor dicho, ¿de qué manera me estoy preparando en esta Cuaresma? Exactamente, nos estamos preparando para esta Cuaresma. Para el llegar al Triduo Pascual. Bueno, pues me estoy preparando con ayuno y con oración. Es impresionante la fuerza del Evangelio que tiene en cada uno de nosotros, porque es el medio por donde se comunica nuestro Señor. Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, que vamos a la iglesia, vamos a la parroquia, escuchamos el Evangelio, y a lo mejor muchas veces la primera palabra que proclama el Padre, el sacerdote, es la respuesta que teníamos o que estábamos buscando. Yo creo que ese es, en mi particular caso, es un elemento muy fundamental, esa forma de oración a través del Evangelio diario. De esa manera me estoy preparando para llegar a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y este camino de preparación con el ayuno y la oración. Que hablando días anteriores, Monse, nos comentabas una frase que me gustó acerca de la tentación a través del sacrificio, algo así. Más o menos la recuerdo. Sí. Como le decíamos, la tentación siempre está presente, ¿no? Cuando queremos actuar bien, siempre hay ese bache o esa piedrita que es la tentación. Lo importante es no caer en ella. Y una frase que nos dijo nuestro párroco en una homilía que decía que la tentación superada nos da fortaleza. Y es algo que me gusta mucho y estoy muy de acuerdo con eso. Que inclusive viene mucho a lo que son las prácticas cuaresmales del ayuno o la abstinencia. Exactamente. Que es nuevamente el sacrificio. Controlarnos, ¿no? Controlarnos. Francisco, tocayo. Sí, nuevamente el tocayo. La misma pregunta. La misma respuesta. Repite la pregunta, por favor. ¿Qué dijo Ramsés? Lo mismo. Bueno, en mi caso ha sido un poco más de oración. Pero de esa oración de pedir a Dios por aquellos hermanos que necesitan, ¿no? Aquellas personas enfermas, aquellas personas que están pasando pues este tiempo litúrgico de una manera pues un poco más triste, ¿no? Más dolorosa para ellos. Siento que dentro de la oración, de pedir oración por los demás, existe un amor, ¿no? Y me viene a la mente esa frase que Jesús dijo en la última cena, que aparece en Juan 13:39. Juan 13:34, una disculpa, que dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también los unos a los otros. Creo que esa para mí es una frase que me gusta mucho y que pues llevo día a día, ¿no? El amar a aquella persona que está a mi lado, o simplemente no solo amarla, ¿no? De un cariño así, sino con el simple respeto, creo que es suficiente. Inclusive algo muy importante de lo que comentas en esta parte, muchas veces también esa ayuda espiritual, el pedir por los demás, es parte de nuestro tiempo y es ahí donde damos caridad, ¿no? Damos ese tiempo de nosotros para los demás, ¿no? Monse, tú tampoco te salvas. Ya también nos faltas. ¿Cómo te estás preparando en este proceso de conversión, en esta Cuaresma 2019? Bueno, mi forma de prepararme también va un poco más con la oración. Si me pongo a pensar, años anteriores yo igual no lo tomaba tan en serio esta parte de la preparación. Sin embargo, este año, bueno, conforme vas creciendo, vas madurando en tu forma de pensar, vas madurando en tu forma, en tu fe también. Yo creo que he ido madurando poco a poco en mi fe. Y también yo lo digo mucho, la oración es una herramienta muy importante para mí. Y trato de igual de implementarla a mi día a día y de cada que me despierto, agradecer porque estoy aquí, agradecer por mi familia. Entonces esa es mi manera de prepararme, de agradecer a Dios por todo lo que me ha dado y porque seguimos aquí. Y en cuanto al ayuno, sinceramente igual a mí me cuesta un poquito. Yo soy como al revés. Yo tengo que más bien que comer. Entonces igual trato ya de mantener mi dieta mejor. Y pues esa es mi manera de preparar. Así es, porque también algo que se me olvidaba hace un momento que hablaba acerca del ayuno. El ayuno no solamente es dejar de comer. Por ejemplo, en el caso de Monse, ella no desayuno, comúnmente no desayuna. Voy a contar que no desayuno. Está mal. No, pero ya poco a poco va haciendo ese cambio que me cuesta levantarme un poco más temprano. Eso es. Sacrificio, ¿no? Ese es el sacrificio que haces para tu ayuno, que sea ese sacrificio de levantarte más temprano y de ingerir algún alimento, ¿no? También tenemos, ustedes saben, los colores litúrgicos de este tiempo. Exactamente, son datos curiosos que tenemos ya listos, pero para el siguiente bloque. Ahorita vamos a continuar con un canto, el cual es Puertas levanten los dinteles, de Renovadas en el Amor, volumen 1. Esto es Renovación, Reconexión. Continuamos. Así es, y ya estamos de regreso en este programa que es Renovación, Reconexión. Y bueno, continuando con el tema, nuevamente se lo repito, el tema es Cuaresma, para que lo tengan bien presente. Le estamos mencionando sobre datos curiosos sobre la Cuaresma. Así es, algunos ya los dijimos, porque también... algunos ya los conocen, a lo mejor también. Porque el primero, bueno, dura 40 días. Así también es. El segundo es el color litúrgico de esta preparación, de este tiempo cuaresmal. Así es. ¿Tú lo conoces, Francisco? Claro que sí, el color litúrgico de este tiempo litúrgico que es la cuaresma es el morado. Así es. Así es el morado, lo podemos ver representado en nuestras parroquias. Cuando asistan van a ver que los estolones están de color morado. Que también nuestro sacerdote se reviste de color morado. Así es. Y vemos presentes muchas veces en las parroquias elementos morados. Inclusive también dentro de esta cuaresma, de este tiempo de cuaresma, también el padre, el sacerdote, se reviste de color rosa. Así es, que simboliza esa alegría, ¿no? Así es, que es gaudete, tiempo de alegría, que es en el cuarto domingo de cuaresma. A comparación de Adviento, que es el tercero. Así es. Recordemos también que Adviento también es un periodo de espera, de preparación. De la llegada, exactamente. Son de los más importantes incluso en la parte de liturgia, la parte de Adviento y la parte de Cuaresma. Así es. También tenemos algunos pasos para llevar a cabo este proceso de conversión. Uno de ellos, Francisco, no sé si lo sabes. Claro que sí, uno de ellos, de los pasos para una buena confesión. Así es, existen pasos para una buena confesión. ¿Por qué? Porque al acercarnos a la confesión, al acercarnos a la reconciliación, nos acercamos al Padre. Así es, bueno, la confesión es la reconciliación, es un sacramento que Dios nos ha dado para poder, como el nombre lo dice, reconciliarnos con Dios. Cada que hemos cometido algún pecado, pues se pierde como esa amistad que teníamos, ¿no? Y así poco a poco, mientras más pecados tengamos, pues más nos alejamos de Dios. Así es. Entonces lo que buscamos en este momento de conversión, de cuaresma, es acercarnos más a Dios. ¿De qué manera? Pues a través de la confesión. Así es, acercarnos, romper esa barrera que pone el pecado, que nosotros ponemos con el pecado, y para liberarnos de ella. Para ello, existen estos pasos para una buena confesión, porque no sé si te ha pasado, Francisco, que sí. Mientras estás en la fila, a lo mejor cuando vas a la villa, que nos queda aquí, gracias sí. A Dios nos queda muy, muy cerca. Cerca sí. Cuando vamos a lo mejor a confesarnos, nos ponemos nerviosos, o a lo mejor se nos olvidan, o decimos, este sí será un pecado, este no será pecado, no sé si te ha pasado a ti. Sí, me ha pasado muchas veces en el transcurso que estás en la fila, ¿no? Trato de recordar los, digamos, pecados, y no se me viene a la mente. Bueno, yo les voy a contar cómo prepararnos o cómo confesarnos de manera correcta. Existen, como lo dijiste, 5 pasos, ¿no? 5 pasos, ajá. El primero es examen de conciencia, como tú lo decías. ¿Cómo saber si he pecado o no? ¿Cómo saber si lo que ya hice fue un pecado? Para saber eso hay que irnos a los mandamientos. Saber si hemos fallado alguno de ellos. Y si es así, quiere decir que hemos cometido un pecado. El primer mandamiento de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas. Si tú ya lo ofendiste, quiere decir que ya, pues ya tachaste esa parte de ahí, ¿no? Y ya es momento de irnos a confesar. Entonces, primer paso para una buena confesión es el examen de conciencia. Reflexionar todo lo que hemos hecho, sea bueno o malo, pero principalmente poner a pensar los mandamientos de Dios, ¿vale? Muy bien. El segundo paso para esta buena confesión es sentir dolor de los pecados. O sea, que realmente sientes una verdadera tristeza porque ofendiste a Dios principalmente, ¿no? Que tanto te ama y que tú lo ofendiste, que realmente sientas esa pena, esa tristeza. Y que es normal, yo lo he dicho, es normal estar nervioso, estar con pena porque pues, lo has ofendido, ¿no? Malo sería que fueras tan tranquilo a confesarte porque realmente no sentiste como esa culpa. Así es, y yo creo que es ahí donde entra, no sé si te esta cuestión de a lo mejor que nos da pena, ¿no? confesar los pecados, ¿no? O ver al Padre. Que muchas veces no lo vemos, algunas sí. confesiones sí, otras no. Pero pues sí, es normal sentir pena, como lo digo, porque has cometido un gran error. Le has fallado a quien más te ama. Así es. Y sobre todo el estar realmente arrepentido, ¿no? De ese pecado que hayas cometido. Exactamente, ese dolor es sentir un arrepentimiento verdadero. Así es. También hace poco salió el documental del Padre Pío, en donde él tenía esta gracia de Dios, en donde sabía si estabas verdaderamente arrepentido del pecado, porque él también tenía estas llagas en sus manos, estos estigmas, y mucha gente se iba a confesar con él únicamente por el morbo, para ver cómo estaban, si le salía sangre, por esta cuestión, e iban y se confesaban. Pero el Padre Pío tenía esta gracia de Dios en saber si tú estabas arrepentido de corazón. Y si lo estabas arrepentido de corazón, te daba la absolución. Si no estabas arrepentido, te decía, piénsalo bien y regresas. Así es. Y un tercer paso para esta buena confesión es un propósito de no volver a pecar. O sea, hacer una promesa ante Dios de que lo vas a amar y vas a obedecerlo a partir de ese momento, ¿no? Que obviamente sabemos que la tentación siempre va a estar ahí, pero lo importante es no caer en la tentación para no cometer un pecado. Entonces nos invita a que prometamos que no volveremos a pecar. El cuarto paso para esta buena confesión es decir los pecados al confesor. En este momento hay que decir todos los pecados que hemos cometido, sin excepción de ninguno. En dado caso que se te olvide un pecado, pues bueno, no pasa nada, en la próxima confesión lo dices. Pero si lo hiciste de manera consciente, pues no va a ser válida tu confesión. Tienes que decir todos los pecados al confesor. Es decir, que si yo omito un pecado de manera consciente, no pues vale no, mi confesión. Pues no, porque no te confesaste realmente. Okay. Te guardaste algo y sigues cometiendo pecado, sigues estando en pecado. Si fue de manera, como lo digo, que se te olvidó, se me fue. Que va saliendo del confesionario y dices, ching, me faltó. ¿No? Que como tal no puede ser así porque se supone que existe tu examen de conciencia. Sí. Vamos al paso número uno. Se supone que ahí, desde ahí salieron todos tus pecados, sí. Entonces no tiene que haber ese error, ¿vale? ¿Sí? ¿Seguimos? Seguimos, ¿dudas? Continuamos. ¿Dudas? ¿No? Continuamos. Bueno, continuamos. El último y quinto paso para esta buena confesión es cumplir la penitencia. Nuevamente, si no hacemos este paso, la confesión no ha sido completa, no ha sido válida. O sea, la confesión termina hasta que tú cumples tu penitencia. Y en ese caso, pues ya es lo que el padre sacerdote te mande, ¿no? Te indique hacer. Y ahí terminamos con la confesión. Así es. Y dentro también de estos pasos para una buena confesión, ahora también confesarnos nos da 5 beneficios o 5 gracias. Sí, uno de ellos, pues como lo decíamos, te quita ese peso de encima, ¿no? Cuando vamos caminando, y es como, el pecado es como esa piedrita que te molesta en el zapato cuando vas caminando. ¿Piedrita? Entonces, bueno, depende de tus pecados, no sé. Ya después se hace una por piedra. Algo lo dice. No, pues es que todos somos pecadores, ¿no? Claro, todos, bueno, sí, todos andamos ahí con la molestia. Y nos invita, obviamente, a que nos confesemos, a que nos liberemos de esa... Pues sí, de nos permite desahogarnos, ¿no? Exactamente. Inclusive muchas veces cuando pasamos tiempo sin confesarnos, nos sentimos mal, ¿no? Sentimos que algo nos falta y es esa acercarnos a Cristo, ¿no? Exactamente. También, bueno, dentro de la confesión recibimos consejos y gracias al Padre inspirado por el Espíritu Santo. Esas palabras que necesitamos, ese aliento que nos hace falta para seguir adelante. Así es. Algo muy importante, perdón por interrumpirte, sí. Es que el que nos perdona es Dios, no el Padre, estamos de acuerdo en eso. Mucha gente luego no quiere confesarse porque, ay, no me va a escuchar el Padre, ¿no? ¿Y él quién es? Pero no, sabemos que el que nos perdona es Dios por es medio Dios del, a través del sacerdote. Del sacerdote, así es. Así es, y es, de hecho ese es el tercer beneficio, la tercera gracia, que eres perdonado por Dios. Inclusive también el cuarto, reparamos el daño que hacemos al ofender a Dios por medio del pecado. También, bueno, recibimos ayuda para no volver a pecar, ¿no? Hacemos ese punto que me comentabas hace un momento. Tercer paso, propósito de no volver a pecar. El propósito, sí, esa exacto, promesa que hacemos. El propósito de no volver a pecar. Bueno, continuando con esta parte de la conversión, existen también, aparte de la confesión, otra manera u otras maneras en las cuales podemos hacer un cambio positivo en nuestras vidas. Francisco, si me apoyas. Claro que sí. Les voy a platicar sobre las obras de misericordia, las corporales, que son 7. La primera de ellas es visitar y cuidar a los enfermos. Muchos de nuestros radioescuchas pueden que tenga un enfermo en casa, pues hay que cuidarlos, ayudarlos y que su enfermedad cada vez sea menos, ¿cómo decirlo? Menos pesada. Menos pesada, exactamente, Ramsés. Que inclusive, aunque no tengamos alguna persona enferma en nuestra familia, también podemos acudir a Misa de Unción de Enfermos, que es cada... Primer domingo de cada mes. Sí, exactamente, en nuestra parroquia. El cual también es un sacramento que nos da esa parte de la sanación. Son sacramentos de sanación o curación que va de la mano con la reconciliación. Que inclusive en esa Misa de Unción de Enfermos podemos ofrecer nuestra comunión por ellos y ya estamos cumpliendo esta obra de caridad, ¿no? Esta obra de misericordia. Exactamente. ¿Pasamos al segundo? Por favor. Bueno, el segundo es dar de comer a los hambrientos. ¿Quién no conoce a aquella persona que no tiene hogar y que siempre se acerca a pedirnos un pequeño alimento? A nosotros que, gracias a Dios, pues podemos tener de eso. Así es, como lo comentábamos anteriormente, preparar el desayuno que nosotros vamos a ofrecer y que se lo vamos a compartir a la persona que más nos lo necesita. De hecho, las obras de misericordia son facilísimas si las aplicamos, ¿no? Ya vimos dos, las dos las podemos cumplir en el próximo Misa de Unción de Enfermos y la segunda que nos acabas de decir. Que es dar de comer a los hambrientos. Así es. ¿Cuál es la tercera, Francisco? La tercera de ellos es dar de beber al sediento, que se refiere pues dar de un poco de bebida a aquellas personas que necesitan, ¿no? Y a veces no es solamente es sed de agua, ¿no? Sino a veces es esa sed de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. Muy bien, continuamos con el cuarto. El cuarto de ellos es dar posada al peregrino. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Monse? Pues que nos invita a compartir también de esa, como tú le dices en el anterior, no solamente del agua, un líquido, sino también igual aquí, posada al peregrino. No solamente habla sobre algún hogar, algún techo donde vivir, sino también de ese lugar acogedor, ¿no? Quizás tú mismo puedes darle esa posada a alguien, ¿no? Ese apoyo, esa palabra de aliento, esa palabra de motivación, o hasta incluso un abrazo, él se puede sentir acogido por ti, querido por ti. Así es que inclusive nuestros hermanos que nos dan alojamiento cuando vamos al Enges, al Enses, al encuentro de músicos, al encuentro de comunicación que se va a llevar a cabo en Tampico, que nos dan posada, ahí están haciendo una obra de misericordia. Bueno, el siguiente de estos es vestir al desnudo. ¿Qué nos puedes comentar de esto, amigo Ramsés? Vestir al desnudo. Pues en esta obra de misericordia lo vemos, como lo comentabas, son corporales, ¿no? Podemos compartir a lo mejor... Pues sí, ropa. Ropa que ya no te pones, que ya no usas, y que está guardada ahí, ¿no? Mejor. Sí, que no la usas y que dices, ahí la tengo guardada para cuando baje de peso y. Pues no, esa para fue. Para cuando me quede. Para cuando me quede, sí me queda. ¿No? Ahí está una. Inclusive esto lo podemos llevar a cabo en este proceso de conversión, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos este reto y lo lanzamos a las redes? Exactamente. Vamos a vestir al desnudo, vamos a vestir a nuestros hermanos. Vamos a desprendernos de algún objeto, en este caso alguna prenda. Alguna prenda. Que pues no utilicemos. Pero que esté en buenas condiciones. Claro, no, tampoco hay todavía. Y hay que lavarlas primero, mandarlas a la tintorería, ¿no? Sí. Para dárselas limpias. ¿Les parece? Vamos a lanzarlo para que todos podamos hacer esta obra de misericordia. Ustedes que nos escuchan, pues se sumen a esta obra, ¿no? Así es, zapatos, ropa. Y nos encargamos, ¿no? Próximamente. Que aparecerá en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Así sí, es. Le recordamos, la página es... Parroquia. Nuestra Señora de Zapopan. Facebook oficial. Continuamos con el... El siguiente de estos es redimir al cautivo. Yo este punto, o esta sexta obra de misericordia, la entiendo como aquellas personas que están presas, ¿no? Pero no presas en la cárcel o así, sino presas de un temor o de un pecado, presas de una tristeza. Hay veces que necesitan de ese abrazo y pues para ello estamos, ¿no? Como hermanos en Cristo, para eso estamos, para llevarles esa felicidad, esa alegría que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Como séptimo tenemos enterrar a los muertos, en donde, Monse, no sé si nos puedes hablar un poco de esto. No necesariamente muchas veces tenemos que esperar a que alguien se muera, ¿no? También podemos ofrecer una Eucaristía por las personas que fallecieron, algún vecino que a lo mejor pasa por esta situación. También podemos hacer ahí nuestra obra de misericordia. Exactamente, como tú lo comentas. Muy bien, bueno, con esto concluimos el programa del día de hoy. Tristemente se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir, pero nos oyen en el próximo programa, que hablaremos del Triduo Pascual, para que estén muy atentos. Así es, manden sus dudas, comentarios, aportaciones, de ya sea de este tema, ahí por las redes sociales, Parroquia Nuestra Señora Zapopan. También este audio va a estar en WhatsApp para que lo compartan con todos sus amigos, sus colegas. También lo escuchen en el radio, vinculándolo con Bluetooth. Y súbanle todo para que todo el mundo escuche este programa, que es Renovación, Reconexión. Nos despedimos con este popurrí alabaré de Renovados en el Amor, volumen 10. Nosotros somos... Mi nombre es Montserrat Nava. El mío, Francisco Peña. Ramsés Domínguez. Y nos encantó estar con ustedes el día de hoy. Hasta que la próxima. Tengan un buen día. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones. Te alabaré, Señor. Alabaré. salvación, reconexión.